A veces nos ponemos a pensar de que el mundo se termina, pero siempre hay una puerta, siempre hay una salida. Si ya todo va a pasar, no hay mal que dure 100 años, eso es una gran verdad. No te sientas deprimido por los problemas que tienes, déjalo en mano de Dios, que lo bueno se te viene. Vamos adelante, mi hermano, que ya se termina, que esta situación no arruine tu vida. Vamos adelante, querido. Atrás, con la carga más pesada, lo difícil estará.